Jueves 25 de junio. Reconciliando corazones en lugares difíciles. Evidencia. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24. La historia de Elías y la viuda de Sarepta ilustra la reconciliación de corazones en lugares difíciles. Geográficamente, Sarepta es un lugar fenicio en la costa norte, en algún lugar entre Tirón y Sidón. Esta región es un semillero de idolatría, y todo el respeto y la lealtad se rinden al dios de la lluvia, Baal. Elías había permanecido en el hogar de una viuda de Sarepta, según la indicación de Dios, Primera de Reyes 17:9. Aunque ella solo tenía ingredientes suficientes para una comida, la viuda obedeció la palabra de Elías, preparó el alimento para el hombre de Dios, versículo 15. Esto llevó al milagro de la multiplicación, en el cual, al contrario de todas las expectativas, ni la harina ni la vasija de aceite se acabaron, versículo 16. Esta fue la primera oportunidad para la viuda y su hijo de volver su corazón a Dios. De repente llega un problema más grande. El hijo muere. Versículo 17. Allí estaba una mujer que había perdido a su esposo en una tierra azotada por la hambruna y la sequía. Con la muerte de su hijo, su situación llegó al clímax. Sin embargo, aún ante esta terrible situación, Dios ofrece esperanza, gracia y consuelo. La presencia de Elías en su hogar era una oportunidad de volver su corazón a Jesús. Al final, Elías hace lo impensable y levanta al niño de su lecho de muerte. Versículos 21 al 23. Muchas veces nos encontramos en situaciones similares, donde los problemas del mundo pueden separarnos físicamente de nuestros seres amados. Que Elías haya levantado a ese niño de la muerte es una ilustración de que la reunión familiar es posible con Dios a pesar de las circunstancias previas. Por tanto, en lugar de preguntar, Dios, ¿por qué has hecho esto?, deberíamos recordar que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. En su poder, Dios puede intervenir en el curso de nuestra vida de maneras que no comprendemos en lo más mínimo. Si reconciliamos nuestro corazón a Dios, Él intervendrá en los problemas de nuestros hogares, vidas, negocios y familias. Dios es el creador de las familias y tiene el poder para restaurarlas aún frente a problemas. Cuando llegan las luchas, quizá no entendamos por qué ocurren. Sin embargo, tales situaciones pueden ser una oportunidad para volver nuestro corazón a Dios y acercarnos más a Él. Para pensar y debatir. El sufrimiento es doloroso, pero ¿cómo podemos usar un momento doloroso para acercarnos a Dios? ¿Debemos esperar pasar por una situación difícil para creer en Dios? ¿Por qué sí o por qué no?